En el año 2002, el cuarteto de voces de Pontedeume, Faltriqueira, lanzaban su primer disco que contiene temas como este, titulado A Herba de Enamorar. Este tema nos sirve de sintonía hoy para abrir una nueva edición de Paradiso Folk. Hola amigos, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado al folk y las músicas del mundo. Los sonidos tradicionales, en este caso castellanos, que vamos a escuchar a continuación, en el nuevo trabajo de La Musgaña, Idas y Venidas. El veterano pero actualizado grupo de folk castellano acaba de lanzar un nuevo disco, octavo ya en su dilatada carrera que comenzó hace unos 22-23 años, en 1986. Así se abre el nuevo disco de La Musgaña, Idas y Venidas. El nuevo trabajo de La Musgaña, sexto ya de estudio, se abre con este homenaje al maestro Federico Olmeda, el ilustre músico burgalés que recopiló el cancionero popular de Burgos a finales del siglo XIX. Va por Olmeda, lleva por título este tema, y lo componen dos melodías provenientes del repertorio de la dulzaina. El primero se trata de un corrido segoviano y la segunda una rueda burgalesa. Las piezas que componen el disco toman como referencia principal el mencionado cancionero de Federico Olmeda. Seguidillas, jotas, charradas, charros, pasodobles y dianas. En total 15 temas contando los tres interludios cortos de algo más de un minuto donde tres de los miembros de la formación se recrean en un solo. Vamos con otro de los temas del disco, Las Pulgas del Demonio, dos conocidas jotas castellanas de dulzaina, concretamente de Aranda del Duero, Burgos. Thank you. Sonidos tradicionales castellanos, hoy con La Musgaña, en Paradiso Folk. La Musgaña, formados en una década realmente difícil para esto de las músicas tradicionales, los años 80 y es nada, pero ahí estaban, abriéndose paso con Quique Almendros al frente. Desgraciadamente, Quique desde hace unos años apartado del grupo por encontrarse enfermo. Precisamente el disco está dedicado a él. Pues La Musgaña continúa y parece que se consolida finalmente en la actualidad como un cuarteto, con Carlos Beceiro a la guitarra, bandurria, viola, zanfona y panderetas, Jaime Muñoz a la flauta travesera, gaita, charra y tamboril, clarinetes y cabal. Estos dos últimos, los dos miembros casi fundadores, puesto que se unieron 6 meses después al proyecto iniciado en su día por Quique Almendros, en el año 86. Y desde hace unos 4 o 5 años incluyen en la formación Jorge Arribas al acordeón y Diego Galaz al violín. La Musgaña, sin duda todo un referente en el panorama folk español. Vamos con otro tema de este disco Idas y Venidas, en esta ocasión una composición original de Diego Galaz, la única no tradicional del disco y que a ritmo de paso doble dedica este tema a la taberna burgalesa de El Patillas, La Musgaña. Thank you. tras los sonidos castellanos de La Musgaña, quedamos ahora con el debut discográfico de Iñaki Plaza e Ion Garmendia, ritmos contemporáneos inspirados en la tradición musical vasca. Hats Project, o algo así como el proyecto 20 dedos, los 10 de Iñaki Plaza y los 10 de Ion Garmendia para componer e interpretar los 13 temas que componen este trabajo. Imagino que habrás oído hablar de ellos. Ellos poseen ya una gran experiencia en la utilización de instrumentos tradicionales vascos, la triquitixa, la alboca, el chistu, la chalaparta o el jarriak. Siempre han trabajado con otros artistas como Berrogueto, Tejedor, Faltriqueira o Kepa Junquera, con quien han estado en su última gira, en Iri. Bien, pues ahora nos presentan este trabajo donde combinan los sonidos tradicionales de esos instrumentos con otros más innovadores, como el tubioj, tubos de PVC que utilizan como bajos. El disco ha contado con ciertas colaboraciones como las de los hermanos Tejedor, Tac Tequeté o la voz de Wadi Galego que escuchamos en el siguiente tema. Hortzi mugarik gainu egin ez ikus mirazin etxia zinean. Goiko Espainiak ilargi erdi bat islatuz beko Espainian. Irri faroso bat loratu digu ikuskizunaren ordainean. Soak ez talaktita zurrunen aide Arriotxaren moi hartxunada Elduleku ta iesbide Azkartasunak bere egin Eutanik ere azkartasunan ide La voz de Wadi Galego en este proyecto de Iñaki Plaza e Ion Garmendia que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk. Ellos son unos auténticos maestros con la chalaparta, golpeando los tablones de madera. En el disco hay una pieza compuesta por ambos donde podemos apreciarlo, Azucre Barik, solamente el sonido de la chalaparta y los bidones. Iñaki Plaza e Ion Garmendia. Ahí estaban los maestros Iñaki Plaza e Ion Garmendia con la chalaparta. Y continuamos con sonidos vascos, ahora de la mano de Kepa Junquera y su proyecto titulado Etxea. El tema es Bermeoko Portua, con Joaquín Díaz, Joao Afonso y desde Sierra Leona, Seidu. Plano pasata, batiz osora jeuzi. Lau aeroplano pasata, batiz osora jeuzi. Ekarri, Sebastianak ekarri, Sebastianak ekarri, Sebastianak. hartzanen kaieta etxi. Egixe da, egixe da, neukikusi jedalako. Egixe da, egixe da, porque lo he visto yo. Bermioko portuan, goizeko ordu biletan. Bermioko portuan, goizeko ordu biletan. Ez dahen zuten besterik, ez dahen zuten besterik, ez dahen zuten besterik. Atraka isu batela. Egixe da, egixe da, neukikusi jedalako. Egixe da, egixe da, porque lo he visto yo. El aviador de Kankapur también quería volar. El aviador de Kankapur también quería volar. Echo y chi, trincadorie, que echo y chi, trincadorie, que echo y chi, trincadorie. Barra basqueille en París. Egixeda, neukikusi jedalako. Egixeda, egixeda, porque utaño estue. Egixeda, egixeda, neukikusi jedalako. Egixeda, egixeda, porque lo he visto yo. Kepa Junkera y su disco lleno de colaboraciones, Etxea. Kepa Junkera, por cierto, acaba de lanzar un nuevo trabajo junto a Melonious Quartet, un recopilatorio de canciones compuestas íntegramente por Kepa y que los vuelve a grabar de una manera un tanto diferente. Un disco que esperamos degustar pronto aquí en Paradiso Folk. La música llega ahora a cargo de Baseku Kuyate, en este tema tradicional cantado aquí por su mujer, Ami Sako. Nanamu, nanamu. Fandane mana fama kumafo koduma dinyeba makeboke urupumba kelezongwe. Nganamu, nganamu, fandane mana fama kumafo koduma dinyeba makeboke urupumba kelezongwe. Sogo kwa ma, Donya. Baseku Kuyate y su banda de Ngoni, que estarán actuando en Alcalá la Real en la próxima edición de Etnosur, en Jaén, el festival que se celebrará los próximos días 17, 18 y 19 de julio. Como también estará aquí en nuestro país la gran Oumou Sangaré, también desde Malí, presentando su nuevo álbum titulado Seiya. Eso será en Cartagena, en una nueva edición de La Mar de Músicas, que se celebrará también durante el próximo mes de julio. Así se abre el nuevo trabajo de Oumou Sangaré, Soun Soumba. Fandango de la Serena, una de las 10 perlas que encontramos en el nuevo proyecto de Mara Aranda junto a Solache, Deria, un disco que está teniendo muy buena acogida. Ya está en el tercer puesto de la conocida lista europea World Music Charts Europe. Y seguimos ahora en Paradiso Folk con Sabor a Mar, ahora con Trenca Closques y sus Islas Flotantes. Va fer-se un illot de plantes i joncs. les primeres flors li feien companya, les primeres flors feien bona olor. Va per dalt de l'aigua en cap lloc es para, va per dalt de l'aigua sempre va viatjant. Fills de ningú, jardins fascinants, somiadors, illes flotants, força estacions s'han vist passar, les llavors arrels fallant. Ha arribat un home que el vol ajudar, ha arribat un home li dona la mà, du una maleta plena de papers, du una maleta plena de progrés. Marxen a la vora, la terra està ferma, marxen a la vora, tranquil tot està. Hi ha forces obscures que seguen la vista, hi ha forces obscures que els ulls obriran. Fills de ningú, jardins vacilants, somiadors, illes flotants, força estacions hem vist passar, les llavors arrels fallant. Guisa la merengena, la primera que la guisa es la baba de lena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de merengena. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de Jamás, la cavaca pura arientro y la hinche de Román. Esta comida la llaman la comida la dolma, esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien a él le vino. La trasera prima esterdichote, la cavaca pura arientro y la hinche de romoti. Esta comida la llaman la comida al almondrote, esta comida la llaman la comida al almondrote. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien a él le vino. La burnía es aburrida, agrada

Paparito